Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Bueno, he tenido un intento de emitir en directo, así que volvemos al directo, volvemos a contaros mis vacaciones. No sabía si se iba a grabar, al final es curioso, ¿no? La aplicación Spreaker Studio me ha fallado, se ha desconectado. Ahora sale cuando estás emitiendo en directo la aplicación Spreaker Studio, que en general funciona muy bien, y esta es la primera vez que me ha fallado. Suele salir un indicador que dice live, ¿no? Como cuando estás en una emisora de radio. Pero en esta ocasión salió reconectando. Dice Mono del Espacio, ¿qué estarás tocando? No he tocado nada, solo estaba hablando, ¿eh? Es lo malo del asunto. Lo que no sé, a lo mejor no funciona en multitarea, porque estaba leyendo mis notas, pero ni eso. Bueno, pues os estaba contando mi veranito, mi verano atípico, y por qué decidimos pasar del plan sol y playa, que es lo más típico, lo que casi siempre hacemos, ¿eh? Siempre el destino sol y playa es el destino más habitual. Por un lado, me da bastante rabia, como diría un andaluz, me da bastante coraje, me da mucho coraje que los hoteles abusen. Tío Paco, un saludo, bienvenido. Y abusan mucho, ¿eh? Abusan mucho de los precios. Y dice Monos del Espacio, ibas hablando por las playas nudistas, sí. Todos saben que soy un gran visitante de las playas nudistas. Es más, cuando yo entro en una playa nudista, todos me saludan. Don Julio, ¿qué tal? ¿Qué ¿Le gusta este sitio? Sí. El Mono del Espacio tiene la virtud de desconcentrarme, ¿eh? Juan Andrade, saludos también. Pues decidimos al final evitar el destino sol y playa, porque básicamente hacemos siempre lo mismo. ¿Sabéis qué hacemos cuando vamos a la playa? Normalmente nos gustan mucho las playas de Almería, nos gusta mucho Canarias. Hemos visitado también puntualmente la costa de Granada. Así que, aunque lo más últimamente lo que más visitábamos era Almería y Canarias. El horario era siempre el mismo, levantarnos tempranito, 6:30, 7:00. Porque tenías que pelearte con una legión de extranjeros para coger sitio en la hamaca de la piscina. Y me río por lo que leo en el chat. Desayunábamos, paseíto por la playa y luego a la piscina, a leer, básicamente. Yo me llevaba la... Me recuerdo cuando el año pasado que llevaba el iPad mini, ahí estaba con mi iPad mini tranquilamente, leyendo, disfrutando... Una vez terminada la sesión, sobre las 12:30, 1:00, nos cambiábamos a comer. Siesta, por supuesto, hay que practicar la siesta en verano, que luego el resto del año es imposible practicar la siesta. Y más tumbona, más playa, más tumbona, más piscina, más lectura, para luego pues volver a cambiarnos y salir a tomarnos el heladito, a dar un paseo. Marítimo, mar al lado, a lo mejor a cenar, cerquita del mar, y eso es el uso del mar que hacemos. La verdad es que no lo aprovechamos mucho. Para el que no vive en España, os resultaría difícil de creer el calor que puede llegar a hacer en España. España es un país que casi forma parte de África, por lo menos a nivel térmico. Algunos dirían que en más niveles, por lo poco serio que a veces es. Gracias por la bienvenida, José Antonio. Pues decidimos ir a un sitio más económico, pero un sitio que nos ofreciera una oferta cultural y gastronómica interesante. Y amigos, ahí está el País Vasco. ¡Viva el País Vasco! ¡Gora Euskadi! Sí, fuimos a Vitoria, tierra del noble Arkaitz y también del insigne señor Josué de Tal. Un sitio que nos ofrecía enclaves turísticos muy interesantes, un sitio con un centro de la ciudad pateable, es decir, podías moverte por la ciudad tranquilamente. Por supuesto, el norte, que es fresquito, exceptuando los días de calor que ha hecho mucho calor. Y zona de comer muy bien, zona de pinchos. Cuando llegamos eran fiestas. las fiestas de Vitoria. Y eso es algo digno de ver, ¿eh? Eso es algo digno de ver. Es más, os comento. Yo he estado en fiestas de pueblos, de ciudades, y las que hay en Vitoria son muy chulas. Lo voy a comentar con mis ojos de profano, de persona ajena, así que si meto la pata, que me corrijan los ciudadanos de Vitoria. Básicamente el centro de la ciudad, lo que llaman la Almendra, se ve animado por cuadrillas. Las cuadrillas son grupos de amigos que van vestidos de forma característica, en una especie de trajes de faena antiguos, tradicionales, sus sandalias, sus blusones largos, sus pañuelos en la cabeza, bueno, los pañuelos en el cuello, las chicas llevan el pañuelo en la cabeza, y estos chicos van animando la fiesta, bebiendo, por supuesto. Madre mía, ¿cómo se bebe? Pues bueno, ¿cómo se bebe en toda España? Pero es que en el País Vasco, cuando comen, comen más que nadie, y cuando beben, beben más que nadie. Y eso, bueno, más que nadie lo dudo, porque ahí está el rocío. Bueno, eso es otro tema. La cosa es que van con una especie de minibandas, bandas de viento, que animan, tocan charangas, pero oye, el nivel es increíble. Yo tengo por ahí vídeos donde salen tocando temas de ABBA, pero con un nivel, y mi esposa, que ella es música, bueno, es música aficionada, ha estado toda la vida con temas de conservatorio, y decía, oye, es que tiene un nivel espectacular. Y la verdad es que es muy divertido ver a estos grupos de amigos que van a su rollo sin meterse con nadie, riéndose, con su musiquita, haciendo el ganso. A mí me hace mucha gracia, la verdad. Y luego, pues, la zona de pinchos. Madre mía, Vitoria. Bueno, el País Vasco entero, los pinchos son sublimes. Es espectacular. De verdad, es espectacular. Es digno de ver entrar en un bar en Vitoria, en País Vasco. Bueno, estuve en San Sebastián también. Y meterte en un bar y ver esa barra llena de pinchos, que no ves el fondo de la barra, y tú, venga, ponme esto, todos riquísimos, a un precio muy razonable. De hecho, no he comido en el País Vasco. Bueno, hemos salido a cenar, pero comer lo que era comer, y vamos de pinchos, con un ambiente muy bueno. Eso sí, el ambiente de la ciudad de Vitoria en fiestas es tremendo, Ya he oído a varias gente de Vitoria diciendo, hombre, es que en fiestas el ambiente es muy pesado. Es verdad. Es decir, hay gente para aburrir. Y en determinados momentos de las fiestas tienes que ir mentalizado a que aquello es la piscina municipal de Tokio. Está hasta arriba de gente. Hicimos una escapadita a San Sebastián, a Donostia, para ver la playa, Playa de la Concha. Es precioso. Por cierto, por supuesto, es carísimo. Es decir, nosotros una opción que teníamos era ir a Santander o a San Sebastián, y es igual de caro o más caro que irse a Almería. Es más caro. Hay menos oferta hotelera, mucha menos oferta hotelera, y encima es más caro. Ahora, son playas muy bonitas, está menos masificado, aunque el puente se puso alegre la cosa. Pero bueno, desde Vitoria a San Sebastián fuimos en tren y volvimos. Un detalle curioso, la aplicación para el iPhone de Renfe funcionó mucho mejor que la web. Es más, es algo paranormal. En la web de Renfe tenía un billete para ir a Vitoria, o sea, había horario, me ofrecía horario para ir a San Sebastián, pero a la vuelta no tenía un horario de vuelta que me gustara, que me fuera bien. Me metí en la aplicación, y con la aplicación pude comprar el ticket de vuelta, y en la aplicación me ofrecía más horarios de vuelta. Era súper extraño, no sé. La web de Renfe, ya sabes, un martirio. Y bueno, lo hemos pasado muy bien. Pudimos estar con el señor Arcaiz, al que pude ver en dos ocasiones. Una de las ocasiones fue que había una pokequedada muy cerca del hotel donde estábamos, y también Arcaiz le pillaba cerca, así que estuvimos ahí. De aquella pokequedada grabé un vídeo que ya está en mi canal de YouTube y en vidasandred.com. Y de hecho ha habido gente que sale en el vídeo y que luego comenta, oye, que salimos en el vídeo en el minuto 4 a los 30 segundos. Lo pasamos muy bien, había un ambientillo muy, muy bueno, había muchos chavales, tío, joven, pero había también tíos mayores por ahí jugando a Pokémon. Bueno, pregunta maquiatánica, Ruatesia, ¿qué música estoy poniendo? Estoy poniendo música de Jamendo, música libre. The Sound of Jack, también Stereo Time y Funny Life del grupo Funky Stereo. Y lo que suena ahora es First de Jack, J-E-K-K. Bueno, sí, tenemos al señor de la bata que se nos casa, ¿eh? Así que... No sé, tendremos que hacerle una despedida soltero geek. Molaría mucho. Ella ha puesto en Instagram que su prometida le ha regalado unos gemelos muy especiales para la boda. Son unos gemelos con el casco de Darth Vader. Es alucinante. Es alucinante. Bueno, pues esto ha sido mi verano. Luego hay una segunda parte de mi verano que ya lo vais a ver en breve. Pero hay más cositas que quería comentaros. Estoy mirando mis notas ya. Me da miedo salir de la aplicación Spreaker Studio por si se me va la aplicación. Bueno, una de las cosas que he hecho este verano, he leído muy poco, eso sí. Para mí el verano es que no leo tanto, pero sí he visto series. Me he llevado la conexión de la tarjeta SIM de Vodafone, la línea Más Vacaciones, y me he gastado de los 50 gigas, me he gastado casi 34 gigas en ver series. Sí, bueno, en ver series, o sea, prácticamente en ver series. Me he visto algunas de Mr. Robot, esa yo en privado. Que vaya temporada penca la de Mr. Robot. Vaya comienzo de temporada. Hablo de la nueva, la que no se ha estrenado en España. Se ha vuelto a desconectar, pero ya no voy a seguir. Bueno, lo siento por lo que estáis escuchando, que se ha desconectado, pero yo voy a seguir grabando. ¿Por qué consumí tantos datos? Pues consumí tantos datos por una razón. Porque tenía puesto Netflix a máxima calidad. A máxima calidad. Y luego ya cuando me di cuenta, lo pasé a calidad media. Yo Netflix lo veía con el MacBook Air conectado vía HDMI a la televisión del hotel, que tenía un pedazo de televisión Samsung muy chula, y con el cable HDMI, el adaptador de Amazon y el cable HDMI, lo vimos de maravilla. Fue así que nos terminamos de ver The Killing, nos vimos la temporada 3 y 4, aunque la temporada 4 son solo, creo que 6 episodios, y además nos vimos Stranger Things. ¿El wifi del hotel se podía ver? No. El wifi del hotel tenía medio mega de bajada y 0,2 de subida. Cuando no había gente, podías navegar tranquilamente e incluso ver vídeos de YouTube. Pero Netflix no. Me imagino que ya por la noche, que era cuando más solíamos ver series, estaría todo el mundo conectado diciendo ¡qué mal va el wifi! Pues para eso tenía la línea Más Vacaciones. ¿Qué tal la serie? Tranquilos que no voy a hacer spoiler, ¿eh? Esto está totalmente libre de spoiler. Pues The Killing es una serie policíaca. Está muy bien. ¿Y cuál es la gran virtud de The Killing? Bueno, primero que no es un caso por episodio, sino al igual que The Wire, es... bueno, un caso ocupa dos temporadas... Eso ocupa dos temporadas, con lo cual da pie a que se desarrolle bien el caso. Y lo interesante de The Killing, aparte del asunto de la investigación policial, son los personajes, que son personajes muy bien perfilados, personajes de los que te encariñas y te quedas con ganas de seguir viendo más, de seguir conociendo más aventuras y más historias. Una policía obsesiva que una vez que toma un caso es incapaz de dejarlo a riesgo de sufrir problemas familiares, y un policía que viene de antivicio, que tiene problemas con la droga, que está luchando con su adicción y que es un tipo noble donde los haya, aparte de muy divertido. El tío tiene unos golpes de humor, no es una serie de humor, es más drama, thriller, pero cuando tiene golpes de humor, tiene unos golpes de humor buenísimos. La serie está ambientada en Seattle, o sea, ambiente lluvioso, mal tiempo. Porque la serie original, que esto es una cosa que hacen mucho los yankees, es que la serie original es danesa. Es una serie danesa. The Killing está en Netflix enterita, está muy muy bien. Y la otra que vimos fue Stranger Things, aunque yo ya llevaba visto varios episodios, un par de episodios, quería terminar de verla con mi esposa, así que vimos los episodios, ella se vio por su cuenta los episodios 1 y 2, mientras yo me ponía al día con Mr. Robot. Y la verdad es que me ha gustado, nos ha gustado muchísimo Stranger Things, está muy bien filmada. Comienza como una serie muy Spielberg, es decir, hay gente que ha criticado Stranger Things como una serie que es un refrito de tópicos de los 80, pero en realidad no es así, es decir, vale que son tópicos de los 80, la serie está ambientada en esa época, más que nada. Parece una serie de Spielberg al principio porque es una serie de chavales, de niños, que van al colegio en bicicleta y que por las noches hablan entre ellos con walkie-talkies. Es una cosa muy Spielberg, muy Goonies. No tan exagerada, ¿no? Es decir, para mí es una serie... Ah, y juegan al rol, ¿eh? Muy importante. Conforme va avanzando la serie, es menos Spielbergiana y mucho más Stephen Kingiana. Y de hecho, para mí es una serie Stephen King total. De hecho, la portada de la serie, que parece una novela de Stephen King, lo han hecho con toda la intención. Han cogido las tipografías de las novelas de Stephen King. Es de terror, misterio. Está muy, muy bien. Y además una cosa que es muy ochentona es que los niños que han tomado para hacer la serie no son niños como los que hubieran escogido ahora, que son niños guapísimos, todos bellos, como ángeles, como de semidioses, no, son niños muy comunes, muy normales, pero niños que han hecho una interpretación fenomenal. La verdad es que me ha encantado la serie. El primer episodio es en cierto sentido conclusivo, pero yo, dado el éxito que ha tenido, dudaría, no he leído nada la verdad, pero estoy prácticamente seguro de que van a volver a ponerla para una segunda temporada y más. Netflix está haciendo unas cosas chulísimas, chulísimas. Así que ha sido dos series que nos han gustado mucho y que yo os recomiendo. Y bueno, esta ha sido un poquito la crónica de mi verano. Una de las cosas que se echan menos en verano es en los podcasts, porque quizá no es un tiempo en el que haya leído mucho. He leído algo, estoy leyendo algunos libros, pero no al ritmo que leo durante el año. Sí me gusta mucho consumir podcast y hay podcasts que graban menos, las menos que sean. Ahí está el Camionero Geek, que está grabando poco. En condiciones normales suele grabar casi un podcast al día y ahora estará más ocupado, aparte de que tiene un canal de YouTube al que le dedica mucho tiempo. El señor Rupert Dax, que graba en privado, pero también está ahí el hombre con su empresa Servocoata o lo que sea, y está grabando poco. Desde los canales de Telegram tenemos que chantajearle para que grabe más. El señor Arcais, que en su programa Charlando en Bata, pues tiene un episodio muy divertido sobre que se llama Vacaciones, donde el señor Nacho y el señor Arcais se cuentan sus vacaciones. Os lo recomiendo. Pero la verdad es que hay un descenso de podcast y Vidas en Red no es menos. El descenso de podcast ha caído en picado. Y algunos me decían en el canal de la isla que bueno, venga, graba aunque sea decir hola. Vale, pues he grabado un podcast que no aparta nada, que es mis vacaciones. En Madrid estoy aprovechando, lo habéis visto en mi canal de YouTube, estoy grabando mis paseos en bici. Me gusta muchísimo ir en bici, yo soy un fanático de la bicicleta. Y ahora que soy desde mi vida adulta, desde que dejé Granada, no he vuelto a retocar una bici, pero me encanta. Así que estoy en las bicis del ayuntamiento y de vez en cuando también alquilo una bici en el retiro. Conecto la GoPro y grabo el paseo y luego subo a lo mejor una hora condensada en 20 minutos a cámara rápida para que veáis el paseo. Os lo aviso que no tiene ningún interés, así que si queréis editar esos vídeos podéis editarlo, pero eso sí lo he disfrutado mucho. Y bueno amigos, pues este es el podcast de hoy. Vidas en Red, vacaciones, formato de vacaciones, pasaron las vacaciones y tengo notas para un próximo podcast que espero grabar en breve sobre la privacidad en las vacaciones. No necesitamos exponernos cuando estamos de vacaciones. ¿Nos estamos exponiendo demasiado o quizás que somos unos paranoicos? Pues os voy a contar una reflexión sobre este tema y además con una triste noticia del asesinato de una conocida youtuber, instagramer dedicada al mundo del fitness, que violaron y asesinaron tristemente mientras se ejercitaba cerca de su casa, en un parque, en una zona poco recomendable. Bueno, de eso ya hablaré más adelante en el próximo podcast. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.